Niños, pongan mucha atención porque Rosetta y Petunia van a contarles cuáles son sus derechos. Primero, a tener derechos sin ser discriminado. Segundo, a gozar de una seguridad social. Tercero, a tener un nombre y una nacionalidad. Cuarto, a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Quinto, a recibir atención y cuidados especiales cuando nosotros suframos algún impedimento físico, mental o social. Sexto, al amor y a la familia. Séptimo, a la educación. Octavo, a ser los primeros en recibir atención en situaciones de emergencia. Noveno, al buen trato. Y por último, décimo, a la protección contra todo tipo de discriminación y a la educación en la tolerancia frente a las diferencias. Niños, recuerden que estos son sus derechos y los tienen que hacer valer y respetar mucho. ¡Cuchi, cuchi, cuchi!